es el Señor. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Iglesia del Señor, aunque vengan luchas y pruebas, sigamos predicando el poderoso evangelio de Jesucristo.